En estos días hemos tenido aproximadamente unos 20% más o menos del total de los pacientes que tenemos, ¿no? Generalmente ellos tratan de solucionar en la casa, acuden tal vez a un servicio privado, porque para acudir a nuestro servicio en el hospital tiene que venir, uno, del centro de salud con su hoja de referencia, dos, tiene que acudir con una hoja de tránsito y evaluación previa con el neumólogo, con el especialista pertinente, con el problema de base que vino y de ahí recién derivado a nuestro servicio. Entonces es un proceso un poco largo, pero nosotros estamos al servicio, igual los pacientes internados están con este proceso de rehabilitación en el tema respiratorio.